Desaparecidos mediáticos, palabras en medio del ruido. Estábamos hablando recién, Oscar, de esta nota del diario La Nación y citábamos un informe de CEDEC, el Centro de Estudios Quilmeños, sobre este informe del panorama y el presupuesto universitario. Así y es. Bueno, estamos en comunicación ahora con Mario Lozano, rector mandato cumplido de la Universidad Nacional de Quilmes, para que nos cuente un poquito sobre este panorama. Buenas noches, Mario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias como siempre por esta disposición para charlar con nosotros. Estábamos repasando un poquito el informe de CEDEC y bueno, le queríamos pedir que le pueda contar un poquito a la gente qué es CEDEC. ¿Y qué dice este informe sobre el presupuesto universitario? Bueno, el CEDEC es un centro de estudios que desarrollamos desde Quilmes para tratar fundamentalmente temas que tienen que ver con el distrito, la región, pero también algunos temas nacionales que obviamente afectan a la región. Este es uno de los casos, ¿no? Nosotros, uh-huh. El presupuesto universitario y los dichos del presidente en ese discurso postelectoral, obviamente van a afectar el desarrollo local en términos del desarrollo de la Universidad Nacional de Quilmes, que es un factor, para así como lo entendemos, muy importante en nuestra localidad. Y efectivamente lo que intenté hacer con este estudio es intentar responder a los pocos datos que el presidente tiró. Aparte, yo creo que el presidente fue poco profundo en el análisis de los datos que él elaboró con la intención exclusivamente de cargar las tintas sobre un sistema al que quiere ajustar, al que quiere quitarle recursos, al que considera un gasto todo lo que el Estado realmente invierte sobre el sistema de educación superior, y un poco para poner datos con un análisis ligeramente más complejo que el que hace el presidente, pero fundamentalmente para mostrar que no todo es blanco o negro, que tiene aristas de análisis y que lo que se ha estado haciendo en educación superior hasta ahora, en los últimos 10 años, 12 años de los gobiernos kirchneristas y en estos dos primeros años del gobierno macrista, debería tener como lógica elemental una política de Estado que trate, que intente mejorar el sistema universitario y no destruir todo lo que hicieron los anteriores paso a paso, ¿no? Ahí ustedes podrán haber visto que algunos de los datos que nosotros tiramos, que nosotros pudimos analizar, terminan mostrando una situación que parece mentira, que parece que parece irreal, porque está muy alejado de los dichos del presidente. El presidente menciona, por ejemplo, que la matrícula universitaria creció solo el 13%, que en los últimos años, eso es verdad, respecto a las universidades públicas, que menciona que la cantidad de docentes y la cantidad de universidades y la cantidad de docentes crecieron en una tasa más cercana al 30% en los mismos años, en los mismos 10 años, y nosotros entendemos que eso es muy cercano a la realidad, pero lo que no dice el presidente, que critica a las universidades porque tenemos una baja tasa de graduación, es que en realidad en esos 10 años la tasa de graduación aumentó el 57% aproximadamente, o sea, 4 veces lo que aumentó la tasa de estudiantes, el aumento de la matrícula de estudiantes. Y además, Mario, es una cuestión hasta lógica, ¿no? En la Universidad de Quilmes, según pude leer, hay aproximadamente 17 alumnos por docente, ¿no? Entonces, por ahí está bueno reforzar en cantidad de docentes mientras continúa creciendo la matrícula estudiantil. Es que es necesario, ¿no? Hola, Mario, lo estamos perdiendo, estamos perdiendo la señal, a ver. Hola. Ahí estamos mejor, sí, ahí lo escuchamos. Le decía que la cantidad de docentes, la cantidad de servicios que conocemos en la jerga interna de las universidades como no docentes, para justamente tener políticas que permitan garantizar la retención de los estudiantes y también la graduación. Y eso está demostrado con los números. O sea que, en realidad, lo que demuestran los números que nosotros mostramos es que el Estado debería hacer un mayor esfuerzo en mejorar la calidad y la cantidad de docentes y de no docentes, la cantidad y la infraestructura de las universidades, para parecernos a países de la región que tienen estructuras políticas y sociales similares a las nuestras. Y la verdad es que estamos muy lejos de parecernos a ellos en los términos de la baja inversión que hace el Estado argentino en las universidades públicas, ¿no? Exactamente. Con respecto a otros países. Bien. Y con respecto a cuestiones como la participación de la población en las universidades, ¿cómo se encuentra nuestro país? Comparado con los países, ¿no? Latinoamericanos. Claro, tiene una de las tasas de inclusión social en las universidades más grandes de Latinoamérica, junto con Cuba. Uno de los países en donde mayor porcentaje de la población concurre a las universidades. En los últimos 10 años, con ese aumento de población que concurre a las universidades, como les decía, Argentina creció, aumentó un 50%. Chile tiene una política muy poco inclusiva, y tiene una política muy elitista del acceso a la educación superior. Mantuvo una alta tasa de crecimiento de graduación, como solía tener históricamente, pero hay que entender que eso se hace a costa de impedir que mucha gente acceda a los estudios universitarios. Claro. Y no mejoró tampoco esa tasa en los últimos 10 años, la mantuvo constante. Y Brasil, que tenía una política elitista de educación superior y que con el gobierno de Lula fundamentalmente y de Dilma cambiaron esa política para hacerla mucho más inclusiva, aumentaron la matrícula universitaria muchísimo en los últimos 10 años, pero también tuvieron una caída muy pronunciada de la tasa de graduación. Claro. Y son países con los que nos podemos comparar, y efectivamente nosotros tenemos un problema en la tasa de graduación, pero tenemos que aplicar políticas que sabemos que dan mejoras a ese parámetro, y esas políticas son teniendo mejores universidades, no peores. Universidades más financiadas, no menos financiadas. Que es lo que evidentemente pretende el Estado Nacional. Es lo que se viene. Le hago una consulta acerca de una opinión suya, si es que la tiene, pero en la nota que estábamos citando en el bloque anterior, que es de Tomás Marcó del Pont, en el diario La Nación, hace 2 días, habla de tener previsto la intromisión, y esto lo digo yo, de empresas privadas para que estudiantes puedan hacer tesinas a partir de la experiencia que dan el trabajo en estas empresas. ¿A usted qué le parece esa posibilidad? En principio, es una cuestión que depende de las condiciones en las que se hagan las cosas. Nosotros habíamos establecido en la Universidad de Quilmes, hay un sistema de prácticas profesionales supervisadas en las cuales los alumnos pueden acceder a partir de un convenio que la universidad establece con una empresa a una cantidad de horas, que son alrededor de 300 horas lo que requiere la universidad, de formación en un lugar potencial de trabajo. Eso requiere que haya un seguimiento por parte de un docente de la universidad de la actividad. También requiere que la empresa ponga personal propio de la empresa, algún directivo que haga un seguimiento de las actividades del alumno en la empresa. Y además depende de que la empresa pague el honorario del estudiante que hace esa actividad, porque si no, estamos así llevando a las empresas un trabajo casi esclavo, que no puede decir que no y está obligado a hacerlo como parte de la obtención de su título universitario. Entonces hay que garantizar los derechos de los trabajadores, aun cuando estén trabajando en estas condiciones, pero la realidad es que si uno lo hace bien, le puede servir a los estudiantes para generar experiencia y además generar esos contactos que en la vida social y en la vida profesional son tan importantes cuando ellos se quieren insertar en el mercado laboral, ¿no? Exacto. Leíamos también, Mario, en el informe que hay 117 casas universitarias en nuestro país, de las cuales 56 son públicas. Y, si no tengo mal el dato, 17 de estas 56 universidades se crearon durante el periodo kirchnerista, que sería aproximadamente alrededor del 30% de las universidades públicas, ¿no? Exactamente. ¿Estas últimas universidades le cambian un poco la impronta a la, comillas, Universidad Argentina? ¿El sesgo, tal vez, y esto corre por cuenta mía, tal vez un poco más elitista? Yo creo que sí. En realidad, no es solo la creación de las universidades, que sí, efectivamente, impacta, porque fueron creadas en lugares de mucha población en general y con necesidades básicas insatisfechas por parte de la población, y que como respuesta, la gran mayoría de ellas le da oportunidad a gente que nunca podía haber accedido a la universidad. Uh-huh. Y que ahora lo puede hacer. A ver, los ejemplos que tenemos muy cercanos, los de la Universidad de Avellaneda y la Arturo Jauretche en Florencio Varela, que están a menos de 14 kilómetros de la sede de la Universidad de Quilmes, ambas dos, han generado espacios de educación y de posibilidades para un montón de estudiantes que ni siquiera podían venir a la Universidad de Quilmes. Porque cuando se crearon estas casas de alto de estudio hace unos 6 años atrás, en la Universidad de Quilmes hubo alguna preocupación en un grupo de docentes que nos vinieron a plantear al rectorado en ese momento, que tenía miedo que la matrícula de nuestra universidad cayera debido a la competencia que en términos de matrícula que íbamos a tener de estas dos nuevas universidades que eran tan cercanas. Y nada de eso sucedió. De hecho, la Universidad Nacional de Quilmes tenía, previo a la creación de estas universidades, alrededor de un 15% de alumnos que venían de Florencio Varela y un 10% de Avellaneda, y lo sigue teniendo igual hoy, en la misma proporción. Lo que sí cambió es que mucha gente que no podía acceder a la universidad lo está haciendo en esas dos nuevas universidades, porque todos sabemos que viajar en el conurbano es muy complicado, que viajar desde Varela o desde Avellaneda hasta Bernal lleva más de una hora, hora y media, con seguramente algún transbordo en el medio, en algún medio, sí, de algún servicio de transporte. Y la verdad es que eso, para una persona que trabaja o que tiene otras actividades, le resulta muy complicado hacerlo con todo lo que lleva, además, a poder seguir una carrera. Y cuando una persona tiene una universidad cercana a su lugar de trabajo, a donde vive, sí puede cumplir ese objetivo que quizás tenían olvidado en su vida y acceder a los estudios superiores, ¿no? Tal vez aquí en esto que usted está detallando encontremos la necesidad del gobierno de Cambiemos para pedir un esfuerzo económico y un ajuste al sector universitario. Bueno, vos fíjate, ¿no? Sí, que Macri ha dicho muchísimas veces que qué es esto de tantas universidades. No dijo ni siquiera de muchas, de tantas. Uh-huh. Como si fuera necesario disminuir la cantidad que tenemos. Y ahí, en ese mismo informe que vos mencionás, nosotros mostramos que, comparados con otros países de América Latina, Argentina tiene pocas universidades. Comparando la cantidad de universidades por habitantes, es la que menos tiene en todo el continente, en toda Sudamérica, incluyendo México también. Claro. De hecho, si nos comparábamos con México, la cantidad de universidades por habitante que tiene México es tan grande que Argentina, para igualar, de acuerdo a su propia población, que es menor que la de México, pero para igualar la cantidad de universidades por habitante que tiene México, tendría que crear 920 universidades más. Okay. Y eso es una cifra muy dramática para ver. O sea, estamos muy lejos del lugar en el que están los mexicanos, por ejemplo, uh-huh, en términos de educación superior. Y a la vez, porcentualmente, si no interpreté mal el informe, Argentina tiene porcentualmente una participación mayor de ciudadanos en las universidades. Sí, cubre con menos universidades una mayor cantidad de población. Exactamente. Eso por el sistema de ingreso de la Universidad Argentina, que tiene otros mecanismos que obviamente después terminan facilitando o dificultando la tasa de egreso, efectivamente. Claro. Uh-huh. Pero que yo creo que a partir de este lugar tenemos que crecer, no convertirnos en un sistema universitario elitista donde se castigue a quienes tuvieron menos oportunidades en la educación primaria y secundaria, sino que se les mejore la vida a todos, y para eso hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Exactamente. Mario, sabemos que interrumpimos una reunión de trabajo para charlar al aire, así que lo vamos a despedir agradeciéndole y realmente agradeciéndole también el informe porque nos resultó muy valioso y ya lo estamos compartiendo para que muchas más personas se enteren algunas cosas que van en contra de este discurso hegemónico sostenido por los medios acerca de lo que el presidente y su gente dicen sobre la universidad, sobre todo la pública argentina. Bueno, muchísimas gracias. A usted. Un abrazo grande. Un abrazo. Charlábamos con Mario Lozano, rector mandato cumplido de la Universidad Nacional de Quilmes.